Estás escuchando Crisálida. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Hola, buenas tardes. Acá estamos en Crisálida. Ahora sí, con todo el calorcito, con Gra, con Rockfo. Así que sí, podemos decir muy buenas tardes. Totalmente. Calurosas tardes, digamos. Caluroso, caluroso. Pero lindo, excelente, lindo. A pesar excelente. De todo, que uno está medio aplastadito así, pero sí. Da ganas de, sí. De hacer cosas. Aunque los párpados se te caigan no del importa. Peso, no importa. Y yo pienso que es propio el primer calorcito claro. Fuerte, es como el primer frío. ¿Viste? Que lo extrañas y decís, uy, qué frío. El primer calor también pasa esto, hasta que el cuerpo se acostumbre. Hasta que vos saques de golpe las frazadas a la noche. Viste, que ahora estamos que no sabemos qué poner, si remeras, si pulovercito, ¿qué tenés en el placar? Hoy la gente quería salir en bikini directamente. Más o menos. Pero bueno, dijeron no todavía. Todavía. Muy temprano. Sí, no, hay que aguantar un poquito. Vayamos destapando de a poco. No mostremos de golpe. Claro, no. Lo no. Bueno de esto es que te querés quedar en las casas de tiendas que hay de acá. Viste que con el sale aire. Ese airecito lindo adentro, te querés parar ahí en la vereda. Pero bueno. Llama a ver la vidriera y estar un ratito ahí. Sí, sí, sí. Pero bueno, la vamos a sobrellevar. Para que esperá, vamos a darle entrada porque quedó ahí calladito. No, a mí me sorprende. Porque sí. Bueno, ya las mujeres hablan de ropa, del calor. Ay, que tengo que cambiar toda mi vestimenta. Por supuesto. Sí. ¿Y qué, vos no cambiás tu vestimenta? No, sigo igual. Pero no sé. Un colorcito, me saco cosas encima. Un colorcito más fresco, más, claro. Más clarito. Hoy te viniste medio de oscurito, sí. Ahí te vas a morir de calor. Hoy salí con una remera negra. Sí. Sí. Y después pensé, claro, que lo negro absorbe, sí, más el calor. Absorbe. Yo he visto gente en zapatillas, camisitas, manga larga de jean. Está bien, están a la moda, está muy, muy buena. Muy bonito, pero... No da una camisita de jean, manguita larga, zapatilla media. Sí, ¿no? Una y si no, mucho hoy, desodorante, mucho talco, por mucho favor, de todo. Sobre todo los que viajan en colectivo. Por el bien de todos los que... alrededor. Yo digo ojotita y me acuerdo que a Rodolfo no le gusta la gente enojota en la calle. Pero no, es lo estoy que totalmente da. En contra de que la gente ande enojota. Pero por es lo favor. Más va cómodo. Levantando polvos, se tropiezan, son torpes. Pero es lo es más... Es lo más antihigiénico. Produce olor a pata, es tremendo. Pero a mí las medias, el calor, peor, Rodolfo. Es peor eso. Bueno, pero que después lo olfatee él solo. Es una curtiembre la media. Y la... Creación de hongos se llama media, zapatilla no, con este no, calor. No, no, también, pero hay otro ¿sandalias? Calzado, sandalias, cosas más elegantes. Pero Rodolfo, las ojotas es un poquito distinta que las... Las ojotas es para la playa, señores, no mezcles y va con playa. ¿Vos caminás en la playa con las ojotas? No, ¿cómo imposible. Que no? Sí, porque si no la arena me quema. Sí, bueno, pero tenés que hacer un esfuerzo. Un esfuerzo. Pero ay, bueno, este Rodolfo. ¿Qué era que íbamos a hacer lo de la propuesta de este día? La propuesta de este día es, ¿a qué lugar no irías aunque te inviten? A un desfile de ojotas, por ejemplo, No, eso sería terrible. Yo nunca... Bueno, puede ser, pero no aplicado a la ciudad. No es de decir, ay, voy... Pero fashion. aunque tenga colorcito, aunque tengan ahora canutillos, que son tipo así ojotas. Vi una ¿no? chica re linda, tenía ojotas y le bajé todos los puntos. Ya es un problema psicológico, uno de los tantos problemas psicológicos que tenés dando vuelta por ahí. Y otra cosa que decir, no se queje del calor, todo el mundo quejándose del calor. Antes nos quejábamos del frío, ahora nos quejamos pero del frío. Y mañana se va a quejar de otra cosa. Es muy normal esto, es de típico. Que uno se queja del frío, del calor, de la lluvia, de la sequía, de la tierra, del barro. O sea, uno no puede estar en un punto central. ¿Cómo que no? No, la gente va por un lado, es como el viento. Vas por donde te llevan, hace calor, ahí sí. Aparte la gente tiene de qué hablar. De qué hablar. Estás en la cola del banco. Pasa ¿de que qué la hablas? Gente no lee, entonces como no que lee... Que te sube no la presión quiere... con el calor, que te vas... ¿Viste? ¿Entendés? Entonces la gente tiene que hablar algo. Sí, me aburro la gente que habla lo mismo, siempre lo mismo. Que, por ejemplo, la chica Grisalda y Garranga siempre hablando del clima. Me aburro. Bueno, bueno, Rodolfo. Pero nosotros sentimos. Es lo que nos afecta. Aparte, nosotros sentimos que cuando nosotros llegamos, siempre sale el sol, siempre es caluroso, es agradable. ¿Entendés? Ajá. Entonces vos decís que nosotros siempre pasa eso. Sí, para y aunque mí, esté sí. aunque esté lloviendo siempre le decimos que el clima está bueno, aparte, la siempre gente le ponemos espera onda. Que vos Ajá. digas el clima, ¿no? ¿Por qué? Porque vos te levantás a la mañana, no es que no sé se dio vos, cuenta la gente, sí. pero pero yo me levanto a la mañana y lo primero que hago es querer enterarme del clima. ¿Sabes cuántos grados hace, Gra? ¿Cuántos grados hace? Más de 30, no diga exactamente, porque si no produce más calor. Más calor, ¿no? Si vos decís la sensación térmica, aún peor. ¿48 dijeron? No, 34 grados 3 décimas. Y lo digo. ¿Tenés calor? Ahora sí. No tenía calor, pero ahora sí. Ay, de Rockford, ¿pero tampoco se puede decir eso? No, no se puede decir nada, hay que quedarse callado. Bueno, hagamos un minuto de silencio, Clau, y nos iremos a escuchar algo de música, ¿seguro? Nos escuchamos de Luna Heredia, Carajo. No, no, vamos a escuchar de Carajo. Ah, Luna Heredia. Luna Heredia, bueno. Muy buena esa, muy buena. Ay, está frisada. Escondes, lo veré al entrar en tu ser. Dímelo, quiero descubrir. secreto del cambio está en vos. Escuchá Crisálida. Encontranos en Facebook. Las chicas Crisálida. Bueno, seguimos con nuestro programa y le contamos a nuestra audiencia que estamos acá con Joana Leguizamón, que ella ganó, estuvo en el octavo puesto en Pilar Canta 2012, así que bienvenida, Joana. Gracias. Así que bueno, le queremos contar a nuestra audiencia que bueno, fue una linda experiencia para vos. A ver, contanos un poquito de qué se trata. Bueno, primero, estuvimos ensayando así, fue mi primera vez participar en un concurso así que... Ah, bueno, unos nervios tremendo. Sí, tremendo. Y encima que fui una de las últimas participantes, o sea, estuve número 45 fui, y eran 52. Wow. Eran 58, pero faltaron varias, así que se presentaron 52. Y bueno, estuvo bueno, sí, fue una experiencia buena porque... O sea, para si voy a seguir, me sirve para el futuro. Claro, como experiencia. Claro. Y bueno, estuvo bueno así, bueno, estuve esperando, llegó mi turno y ya estaba re nerviosa. Y bueno, mi profesor me dijo, actuá con carisma, tenía carisma así. Y bueno, fue dejar todo en el escenario. Dejar obviamente todo en el escenario para dar lo mejor. Y sí, bueno, estuvo muy lindo. ¿Y qué cantaste? Todos juntos de Soledad Pasturgi. Ah, qué linda. Sí. Buenísimo. Sí, porque según lo que yo estuve leyendo, se miraba, o sea, veían todo, afinación, la rítmica, la potencia sonora, expresión corporal, o sea que evaluaban todo el jurado, ¿no? Sí. Así qué adrenalina, ¿no? Que se debe sentir ahí, porque estaban los jurados, pasaste vos, estabas sola, había gente y una adrenalina tremenda, ¿no? Estaba lleno, sí. Muy. ¿Tu familia? ¿Te apoyó en esto? ¿Le gustó? ¿Estaban recontentos? Sí, mi familia estaba recontentos. Yo, bueno, cuando pasé estaban todos gritando. Y bueno, me acompañó toda mi familia y unos amigos más. Y cuando salí estaba... O sea que fuiste con hinchada. Sí, hinchada propia. Qué bueno. Bueno, pero ser una octava finalista está re bueno porque estás dentro de los ganadores. Claro. Dentro de los 10 ganadores que... Graban un CD, CD de Pilar Canta 2012. Uh-huh. Ah, buenísimo. Sí, yo decía lo mismo, decía, si no quedo primera, al menos quedar entre los 10 participantes ya para grabar el CD. Y después, bueno, que nos van presentando distintos escenarios de acá de Pilar, o fiestas que organiza Pilar, así que... ¿Cuántas chicas era Ochi? ¿Cuántos chicos estaban ahí en este Pilar Canta? Más o menos. 52 personas. Y se eligieron 10 y vos estás en estos semilleros de los 10. Re bien, bárbaro, excelente. Y pensar que yo ni me lo imaginaba que iba a quedar. Y cantabas de chiquita ahí en la ducha clásica, frente al espejo, en las fiestas familiares. De chiquita me contaba mi mamá que, bueno, yo me la pasaba cantando. O mi abuela me decía que yo vivía cantando. Las canciones de la iglesia cantaba también siempre. Qué bueno. Así que sí, de chiquita canto. Te sentías una mini Madonna, seguro. Sí. ¿Viste que el clásico? Si el chico canta en la familia, los reúne y dicen, escucha cómo canta. Ah, ¿viste? Toda la reunión familiar, ahí el chico practica, empieza a practicar. Pero hay que empezar a cobrar. A la gorra, lo que sea, la familia tipo Navidad. Claro. 50 son 10 pesitos cada uno y se levanta bastante. Unos pesos. Escuchame. Claro. Hay que pagar las clases de canto. Y la pincha que después hay que salir, porque esta de la fama, ¿viste? Tenés que ir ya... Sí, por supuesto, preparándote. Toda la oportunidad. Que inclusive estuvimos buscando, que la que salió en primer lugar es Dana Gómez, Macarena Garrido salió en segundo lugar, y bueno, hay varios chicos que estuvieron ganando, pero bueno, que no las pudimos ubicar, o sea que ya les agarró pánico escénico, no sé qué les pasó. Ya la agarró, viste, te agarra psicológicamente el miedo a la gente, a la fama. Dana nos cerró el Facebook, todo, así que imagínate. Se sintió. Es estrés post ganadora. Claro. Cuando una vez te agarró un estrés después que ganaste mucha adrenalina junta, pero ella se la bancó. ¿Viste? ¿Eh? Acá está, vino, dio la cara solita. Totalmente, muy bien por ella. Y me costó encontrar el lugar también. Y me costó. Pero es bueno, ¿viste? Eso es cuando te cuesta tu sueño y vas tras ellos, lo conseguís. Y lo vas a lograr mucho, vas a llegar lejos si con esta actitud, así que buenísimo. Mi sueño era llegar a Crisálida también. ¿Te diste cuenta? Lo lograste. Muy bien, Rodolfo. Ahora, qué gran sueño tuviste. Ahora tiene pesadillas, porque hasta las 6 que nos llegamos, sufre. Sí. Pero muy bien, ¿cuántos años tenés? 16. Sos una niña. No porque nosotros seamos grandes, aclaramos siempre esto. Pero es una niña. Una niña, un poquito más niña que nosotras. No, nada, acá a la vuelta, diría Mabel. ¿Y nos querés cantar algo? ¿Te gustaría cantarnos para que la gente te conozca? O contanos si te pueden escuchar de vuelta en algún sitio por ahí. Sí, por ahora no creo que esté cantando en ningún lado. Pero ya el año que viene empiezo a cantar ahí en las fiestas que hagan y eso. Claro, en las fiestas de Pilar te sí, vamos a encontrar. Claro. Así que ahí después ya no nos va a querer hablar más. Somos las que salida, le vamos a decir. Claro, hola, hola. Tirándose un besito aunque sea, nada. Te entrevistamos. Así que por eso la aprovechamos claro, ahora. Claro, por supuesto. Así que nos querés mostrar algo como... Sí. ¿Algo que te guste? Sí, bueno, voy a cantar el coro de Corre, de Jess and Joy. Muy bien. Así que corre, corre, corre, corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Lo has hecho ya, pero al final me da igual. ¡Qué bueno! ¡Espectacular! ¡Hay que aplaudirla! ¡Hay que aplaudirla! ¡Un súper mega premiada! Estamos acá como tribuna. ¡Vamos! ¡Sí, ni hablar! ¡Vamos a ir a hacer hinchada! ¡Vamos a ir a hacer hinchada! ¡Muy linda! Y yo creo que aquellos que... No, a mí me encanta ver cómo la gente canta, porque es como cuando vos no sabes cantar, claro, admirás al que lo hace. No es mi don, ¿no? Entonces. ¡Qué bueno los que tienen este don! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Cómo hace para que le salga esa voz? Tan fluida, tan linda, tan dulce. Muy lindo. Así que bueno, te felicitamos y bueno, vamos a ver, entonces vamos a estar atentos en las fiestas, próximas fiestas patronales del 2013 que te vamos a escuchar allá. ¿Rockfo? ¿Te encantó como cantó? No me digas. Me dejó sin palabras, por eso no opiné. ¿Viste cuando estás así, wow, te deja impactado? Bueno, eso sí, así quedé. ¿Sabes que por eso te preguntaba? Porque te vi ahí como muy... Así que bueno... Y entonces, Joana Leguizamón, inclusive por ahí podés hacer algún show o algo. ¿En eso te enganchaste o no? ¿Todavía? No, todavía no. Canto en la iglesia. ¿No? Ah, en la iglesia. Sí, qué bueno. Qué ahora lindo. Voy a ir, bueno, el mejor lugar. Sí. El mejor lugar para poder. Ahora voy a estar yendo a una iglesia de... Creo que es acá de Pilar también. Y vamos a hacer un especial con mis hermanos. Mis hermanos tocan los instrumentos y yo canto. Ah, ¿qué instrumentos? Buena. Mi hermano toca el bajo y el teclado. Mi hermana toca la guitarra y yo toco el violín. Toda la familia orquesta. ¡Ay, qué lindo! Espectacular. El violín como mi hijo Joel, mi hijo chiquitito toca el violín también. Hermoso. Mira, nosotros tenemos la propuesta de todas las semanas, que es ¿a qué lugar no irías aunque te inviten? Por ejemplo. A la cancha de River. A la cancha de River. Rodolfo, ¿escuchaste? Repetilo, porque él no lo escuchó. No lo escuchó, A la cancha de River. Mirá que me estaba cayendo muy bien. Hasta acá. Me cantó muy lindo. Pero son como las ojotas en una mujer. No puedo creer, pero qué bárbaro. Y bueno, está bien. ¿A la cancha de Boca sí? Sí, obvio. Ah, espectacular. Esta es de las mías. Lo siento, Rodolfo. Tenemos una más. La mitad variada. Más uno. Siempre se da la mitad más uno. Quiero decir números, y estos son números empezamos. Reales. Justo nos íbamos a un tema musical. No, escuchen. Que en el mundo, el sexto equipo con más hinchas es River Plate. Abajo está Boca, ¿no? Como siempre. Nada más. Pero no en la B. Claro. No, sí, claro. No, aparte nos dicen que festejamos un empate, pero miren que festejaron otras cosas. No, así que Muy bien. Claro. No la hagas hablar, ¿eh? No la hagas hablar. Nos fuimos del canto, nos fuimos de lo romántico, de lo lindo. Ya nos empezamos a pelear. Así que bueno, Joana, muchas gracias por haber venido. Gracias. Y bueno, te deseamos toda la suerte del mundo y que realmente... puedas seguir con tu sueño, que claro, eso es lo importante, sí, correr detrás de tu sueño, siempre manteniendo tu línea de vida. Totalmente, y confiando en Dios, ¿no? Que es la que le va a ayudar para que ella pueda cumplir todos sus sueños. Exactamente. Y bueno, mientras tanto vamos a escuchar Alex Campos, Tuya Soy. Está así, ¿no? Cuando te fui, yo no entendí. Morías por mí. ¿Y quién soy yo que viste en mí para que tú me ames así? Calor, yo soy quien soy por tu amor. mejor que me una cruz su vida. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Centro Cristiano Pilar Internacional, construyendo pilares en tu vida. Reuniones de inspiración y milagros, grupos de jóvenes, talleres de arte. Te esperamos. Comunicate con nosotros al 0230-4693-694. Estás escuchando Crisálida 105.9. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Investigamos, jugamos, encontramos los grandes secretos del arte. Surfeando por los secretos del universo. ¿Secreto? ¿Sabía que? Bueno, y ahora estamos con el ¿sabías qué? Hoy estoy como que un poco hago de todo, ¿no? Muy bien, Clau, porque tenés ahorrado ahí. Claro, después de los 15 días de vacaciones que tuve, de mini vacaciones. De miel que nos imaginábamos. Rodolfo se imaginó que estabas libre como una crisálida por ahí. Andaba corriendo ahí por las sierras. Sí. ¿Qué iría a acotar, Rodolfo, que se fue? Mejor no. Mejor que no lo acote. Vamos a continuar, vamos al ¿sabías qué? Que es lo más importante. Les cuento que hoy traje algo que me llamó la atención, porque hablaba de ancianos saludables con café. Viste que a veces estamos que el café, ¿qué hace? ¿Te sube la presión o no te sube la presión? No te puedo creer. Y Rodolfo dijo algo del café la semana pasada. No, ¿en serio? Sí. Yo dije la semana pasada. Ah, sí. Que toma mucho café, tiende a quedarse ciego. Ya comprobado científicamente. No sé vos, Clau, qué encontraste. Bueno. Pareja. Yo propongo tomar mucho café, Clau. Mira, No sé si mucho café. Ajá. Lo que recomienda acá dice que un café luego de la comida de la noche, que parece una costumbre que es saludable, particularmente cuando se han superado los 50 años. ¿Por qué? Dice que inmediatamente luego de una abundante comida, en particular con cantidades de carbohidrato, arroz, pastas, pan, viste que típica de nuestras las cenas de argentinas, dice que ocurre la caída de presión arterial que en los ancianos puede provocar cuadros de síncope. Entonces dice que después del café tiene un efecto presivo, o sea que aumenta la presión. Para estos casos, digamos, ¿no? Gente que uno ya conoce el cuerpo. Claro, sí. Dice que puede llegar a prevenir estos fenómenos de baja presión, o sea que en resumen es la mejor dieta para un abuelo, dice que después de una comida abundante, que está muy bueno acompañarlo con una tacita de café. No mucho. Pero con el calor que hace, nadie te va a tomar café. Café frío. Café frío. ¿Cómo vas a tomar frío? Café frío en la licuadora con un poquito de leche condensada y mucho hielo. Espectacular. ¿Sabés? ¿Un cappuccino frío? Que te hace, no, Golfo. Yo hoy te digo no, gracias. Hoy. O sea, que hoy. Si te invitarían a tomar un café frío, no. No, un café frío y enojota menos. Preguntale a Joana, ¿vos tomarías un café frío? Con licuado, mucho hielo y leche condensada. No, ¿ves? Por favor, nadie no sabe lo que tiene. No, no. Probalo, cuando llegas a tu casa, decirle mamá, un café. Se volvió loca la chica, van a decir. No, no estuviste, lo va a decir. Hay madre. Que tomar agua. Cuando hace mucho calor, usted, sobre todo si es anciano, como dijiste, Lau, ya sí. Pasas la barrera de. De los, bueno, de los 50 no es anciano, pero. No, bueno. De los 30. Mirá, Rodolfo, que dejo de hablar y para que yo deje de hablar, tiene que afectar. Mucho lo que dijiste. No, por favor. Pero bueno, hay que tomar poco. Poco. Por eso, o sea, un es cafecito bueno, después de una no abundante mucho. Comida, dice acá. Claro. No me critiques lo que fue lo que conseguí. No, vos no te critico, critico a la persona que. Te escribió. Cuento que qué fuente es de Royal qué? College of the Physicians London. Ah, bueno. A ver, no te lo dice cualquiera. Y está la imagen también de este del tipo. Cafecito. Pensé no, del era. Cafecito con granos así. Está bien, está bien. Es científico también. Pero no tome más de tres. No, dice uno después de la cena, no dice tres. Tome uno. Muy bien. Claro, uno nada más, uno así después de la cena, si no tenés bueno, alta pretensión. Si no, tomate un tecito, un algo. Un boldo. Un peperino. ¿Puedo meterme en el sabías qué? Porque tengo otro. Dale. No sé si te molesta. No, pero. En absoluto, Rodolfo. El ejercicio detiene el encogimiento del cerebro. ¿Sabías eso? Porque hay gente que ya tiene el cerebro más chiquitito. por eso hay alguna, sobre todo que la rubia se te... No. Porque no hacen ejercicio. Mira vos. Esto es una investigación. Interesante. Porque yo traigo la fuente, primero te digo la fuente. A ver. De la Universidad de Edimburgo, Escocia. Involucró a 638 personas de 70 años que fueron sometidos a escáneres cerebrales. O sea, estamos hablando de gente grande, ¿no? Obvio. Pobre la gente grande, ¿no? ¿Por qué experimentan con la gente grande? A mí la verdad que para llegar a grande y que experimenten conmigo... Te meten en un escáner, te pinchan. Te prueban, te encierran una casa si tenés fobia. Si no, investigábamos con X cantidad de personas pasado de edad, ¿viste? Porque pobre puedo gente. Decir, bueno, lo tenés ahí, ¿qué hacemos con el abuelo? Y bueno, lo experimentamos con él. Es lo mismo que a mí me molesta la pobre gente grande que lo sienten en la vereda por horas esa pobre gente sí. Y luego a la tardecita lo entra. Vos decís, ¿por qué? Pobre gente. Hoy vi mucha gente grande sentada en la vereda. ¿Viste cuando vas caminando? Sí. Y vas mirando y no sabes qué hacer porque es como que te queda mirando muy fijo. Porque es lo que pasa en su vida, ¿entendés? Claro. Bueno, pero no voy a criticar a la gente grande. Los resultados mostraron que quienes eran más activos físicamente tenían una menor reducción del volumen cerebral que quienes no se ejercitaban. Mira, estamos en el horno. Y el ejercicio que realizaban, dicen los investigadores, no era vigoroso. Incluso salir a caminar varias veces a la semana ayudó a lograr este efecto. Pero vamos a tener un cerebro súper desarrollado, Claudia. Nosotros si caminamos corriendo. Y aparte pueden hacer crucigramas, leer un libro o socializar con amigos. Uy, ¿sabes qué? Tengo un re cerebro yo. Dice que esto no mostró efectos beneficiosos. No te puedo creer. Él espera mi respuesta para después decir. Dice, bueno. No, pero a mí, mira, esto está publicado en la revista Neurology. Me sorprende. La verdad que sí, a mí yo me sorprende. Yo hacía crucigramas con tal de que crezca y no que siga. No, tiene que ser esfuerzo físico. No, liviano, dijo. liviano, hay que caminar. Mirá, hace bien al corazón y al cerebro. Debe ser por eso, porque si vos trabajás bien tu corazón. Claro, bombea más sangre. Claro, el amor es benigno. Es todo lo puede, Quedaste shockeada con eso del amor, ¿no? Claro, es el amor es sufrido. Sí. No tiene envidia, cosas que me voy acordando, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa en esta sociedad que no hay nada de todo esto? Porque nada lo cree, nada los quiere sufrir. ¿Cómo que nada lo cree? Nada lo espera. Es lo que está fallando en esta sociedad, ¿no? Ah. Totalmente, totalmente. Y sí, no, la verdad que es bastante complicado porque es una realidad. ¿Vos querés que ponernos en reflexión, Rodolfo? ¿Nos llevaste a esto para la reflexión o qué? No, porque ahora te vas, después. Nos tirás. Este es el sabías qué, este es el sabías qué. La gente que comentó algo de nuestro, que no iban a la cancha de River, que nos dijo, ella, ¿vos dónde no irías, Claudia? Yo, si te invitan. ¿Dónde no iría? Y mira, la verdad que a la cancha de River sería un lugar posta que no iría. Igual acá hay un mensaje que dice claramente, no iría a la cancha esa de Boca. O si vayan, dice que se tapen las narices. Es un comentario, estoy diciendo. No digo para que no se enojen con el autor. No digo. ¿No decís de quién es? Ay, como si en el Facebook ahora aparece, ¿viste? Dijo tal cosa. Pero vale decirlo al aire. Vale. Mira vos. Y bueno. Esto estamos en lo sabías qué, ¿no? Uno se entera muchas cosas. Sí, sí, me imagino. Como por ejemplo que son recostureros los de River. Porque viste que largaron la banderita grandota. Sí, en algo se tienen que destacar. Yo como soy de Vélez y mi familia es de Vélez, a mí estas cosas ni me van ni me vienen, no me afectan. Pero bueno, no, yo no quiero ser costurera, por eso no quiero ir a la... Debería, toda mujer debería saber cosas. ¿Para hacer otra bandera? ¿Para qué? Si para eso están los de River, se dedicaron a eso en vez de a jugar al fútbol. Yo siempre digo, mi marido dice, sean de Vélez para ser felices, ¿viste? Porque si vos sos de Vélez siempre ganamos, siempre estamos bien, bueno. Ahí... Sí, entonces la gente se está haciendo mucho de Vélez ahora. Sí, yo veo que hay una masiva compran camisetas ¿Vos masivas. ¿Vos de qué sos? ¿De equipo sos? De Río. ¡Oh! Y se unió con ¿qué Rodolfo. Va a hablar? ¿Qué va a hablar, pobrecito, con todo lo que dijimos? Bueno, así podemos cerrar entonces. Vamos cerrando nuestros sabías que. Mucha gente de Río, mucha gente de ¡Say let it rain! Come on, say, turn it around. Open the windows of heaven. Pour out a blessing on the floor. Turn it around. Open the windows of heaven. Pour out a blessing. We cannot contain. Yeah, yeah. Let it rain. Say, let it rain. Oh, let it rain. whole life around, and I thank you, thank you, Lord, you turn on. El secreto del cambio está en vos. Escuchá Crisálida. Encontranos en Facebook. Las chicas Crisálidas. Bueno, Gra, y no nos dijiste vos, ¿a qué lugar no irías nunca? Mira, yo la verdad que nunca iría a un Gauchito Gil, ajá, a un San La Muerte, no, la a verdad que no. Un templo Umbanda, a un templo budista, uno de estos templos de jamás iría, no, a esos lugares. Estos pactos, ver estos sacrificios, estas cosas, nunca. Dios me libre y me guarde de caer en esos lugares. La verdad que no. No, mirá cómo te lo digo. No. No, otra cosa que tampoco nunca iría, esos lugares de control mental y todas esas cosas donde tampoco. También tenés ciertas cosas que en apariencia parecen buenas, pero, o sea, el mundo piensa, o sea, la gente piensa que es bueno, pero sí, ese sería uno de los lugares que tampoco iría, así que... Hacer reiki y todas estas cosas que la gente en la desesperación trata de ir, yo no iría, la verdad que no. Rodolfo, ¿usted dónde nunca iría? En lugares donde no me sentiría cómodo. Por ejemplo. ¿Qué lugar no te sentirías cómodo? Además de donde. Y la mayor parte de los lugares. Sos ponele. Un ermitaño, Rodolfo. Sí, yo soy antisocial total. Viste, así, bueno, ya estoy un rato y ya me quiero ir yo. Ya está. O sea, si no hay buenas sillas. Mira vos. Ay, Dios. Tengo que invitarlo a Rodolfo, pues tenés que pensar, no estés de ojota. Sí. Ponele una buena silla, ¿qué más, Rodolfo? Me tomo el café. Que no, te agarra la ceguera. Que me dé café así de entrada, no. No. Agüita no, sola. Que no sea de boca. Fresca. Que no esté muy fría. Que no tenga agua fría. Puede dañar las cuerdas vocales. Joana sabe de eso, ¿no? Sí. ¿Viste? Es un agotamiento invitar a este hombre, te digo, a tu casa. ¿Qué más, Rodolfo? Yo voy anotando. Algún día te voy a invitar a mi casa. Cuando tenga toda la lista diciendo, sí, está apto para recibir a Rodolfo. Los artistas que van a un lugar y piden tal cosa. Sí. Vos quiero para mi camarín, quiero esto, lo otro. Bueno, algo así. Mirá después vos. Voy a hacer la lista para que lo tengan en cuenta. A aquellos me quieran invitar. Podés dársela a Joana, que ella va, viste, ya viendo después cuando va, le invitan a cantar, que le preparan el camarín. Claro. Tiene que hacer eso, tiene que ir anotando. Tienes que ir anotando. Voy a hacer la listita. Claro. Muy bien. Sí, pues si querés que vaya a vas a salir buena con nosotros, Joana. Se fue nota. Vos, por ejemplo, ¿qué lugar, aparte, cómo era que recién le preguntamos? La cancha de River. Aparte de la cancha de River, ¿qué otro lugar no irías nunca? Igual bueno. Eso no creo, perdón que me meta. ¡Uy, otra vez! Porque si viene un artista que a ella le gusta mucho. Sí. Por ejemplo, no sé. Ah, te mató. Ahí viene un artista, por ejemplo, ¿cuál es el que más te gusta? Justin Bieber. O sea que estaba por viene, decir. Sí. Viene a River. Viene a River, bien que va a ir a River. No. ¿No? No. Ni por Justin. Aunque por te Justin. Regalen la entrada... Ah, no sé. Ahí lo está pensando. Ni por bueno, Justin, pero diría. Si es un cantante, sí, pero si es a ver un partido, ¿no? Ah, bueno, ahí ya está modificando. O sea que siempre le termino ganando. Eso es gratamente para mí. Sí. Igual no lo afirmé, dije puede ser. Puede ser. Por ahí en el momento me arrepiento. Es digo, suficiente. No, para el gallinero no voy a ir. Claro. Lo que puede hacer ya es suficiente. Él ahora, necesita. Ahora sí, perdón que corté, ahora sí puedo responder, Joana. Joana, ¿qué otro lugar? No, así como dijo Graciela. Graciela. No, así, templos Umbanda y eso no iría. O por ejemplo, el típico que te curan el empacho y eso no. Ay. Jamás iría. Y si llego a ser grande y tengo un hijo, tampoco lo llevaría. Claro. Mira qué bueno. Está bueno eso. Por tener 16 años y tener este pensamiento, muy bien. La un me gusta sí. Para ello. Ni hablar. Así, otro lugar donde no iría. ¿Dónde? Sería, ¿viste esos recitales de rock pesado? Donde ay, sí, además estoy con del, vos, Claudia, del estoy humo, con vos. El olor sí. A chivo y el ruido fuerte, no me supera. Yo fui a varios. ¿Sí? No, por Dios, sí, no nos sí. Invite porque no vamos. Gracias, te agradecemos igual. Qué feo que hable mal del rock pesado. No hablo mal del rock pesado. A mí no me gustaría participar en esos recitales. No, a mí no me gusta ni escuchar. No. Me pone histérica. O mi casa es así, en mi casa es toda esa música. No voy tampoco. Y a todo volumen. No. Me altera a mí eso. Me altera. Y siempre digo, no encuentro un pie de media y me pones esa música. Y es lo digo mismo. Que no. No, nadie quiere pararse al lado mío. No, me imagino. No, grito imagino. Más fuerte que el que está cantando. Yo tenía un compañero en el trabajo que decía que el rock pesado lo tranquilizaba, pero ay, cuando no. Lo ponía a mí me alteraba. Por favor, apaga eso ya. No te puede. Bueno, hay distintos gustos, uno no puede decir, ¿a vos te no, gusta pero... el rock pesado? A ver, a mí me intranquiliza más, por ejemplo, un tema de Ricky Martin. No, ¿cómo te puede intranquilizar me intranquiliza más que el rock pesado, me intranquilizaría, no sé, estos temas. No le digas Justin porque acá hay una... hay una fanática. No pienso hablar mal de Justin. No, por favor. A mí me gusta tanto. Sí, pero... me imaginé. Era tu perfil, Rockfo. Era tu perfil. Sí, sí. Pero bueno, yo doy el aguante del rock pesado. Está yo. Bien. Bueno, sí. ¿A, si vos a vos te gusta? Claro que hay de todo. No, o sea, yo no defiendo a todo lo que hacen rock pesado. No. Pero hay cosas que me gustan mucho. Mira vos, Rodolfo, qué chico. No me lo imagino en un festival de rock con las muñequeras. Haciendo pogo, ¿no? Vamos, tipo camperita de cuero. Camperita de cuero, no me lo imagino, sinceramente. Te lo perdiste. Te veo tan pacífico que no te veo. Porque la música es pacífica. Pero no esa. ¿Cómo que no? Yo he visto por video un recital de AC/DC y yo de paz no veo nada ahí adentro. Pero porque disfrutan el momento. Mi marido es de estos, del rock, de pesado, le encanta, ha ido, le fascina, pero bueno, yo soy del otro bando, más tranquilo, entonces tenemos un pupurrí de música, ¿no? Claro. Uno viene así, uno tranquilo, entonces uno se apacigua y así vamos pasando. Así vas llevando el matrimonio. Así vamos sobrellevando, totalmente. Así que bueno. Vamos a comer, me dijo Rodolfo, sí, pero hay que ver, viste que la clase de comida de Rodolfo por ahí mucho no tampoco le gusta. Le gustan, pero bueno. Espero que sea light. Pero, sí, por supuesto, ¿sí? Bueno. Estamos en esa área, ¿por qué? Porque viene el veranito, así que te voy a tirar algo copado. Ponele onda a tu vida y sabor a tu cocina. En Crisálida también cocinamos. La pasta de mamá. Muy bien, como dijimos que estamos cuidándonos, estamos haciendo, no sé si habla dieta, pero estamos tratando de comer menos hidratos de carbono. Eso y todas sí. Estas situaciones que nos hacen que nos encanta, cuanto más grasa es más rico, ¿no? Pero bueno. Ya después de los 15 días tengo que empezar dieta sí o sí, pero bueno. Vamos a reducir esto, vamos a hacer unas verduritas salteadas con daditos de pollo. Bueno. Para esto vas a necesitar media pechuga, una berenjena, una zanahoria, medio morrón, una cebolla, un zapallito verde, sal, pimienta y aceite de oliva si tenés mejor. Si no, le podés poner el que tengas en tu casa. Sí. ¿Cómo vas a hacer esto? Vas a cortar en dados, por supuesto, el pollo. lo vas a llevar a la sartén caliente con un poquito de aceite, y cuando está dorado tu pollo, vas a cortar las berenjenas, zanahoria, morrón y todo lo que te dije de verdura en tiritas. Entonces lo vas salteando con este pollo. Ah, mira. Le agregas un poquitito de sal, un poquitito de pimienta si te gusta, y tenés unas verduritas salteadas. Rinde un montón, es re económico y es exquisito, Clau. Mirá qué bueno. Así que tenés la cena de esta noche. Fácil. Si tu marido te dice que lo ve un poquito flojo ahí, agregale un poquito de arroz hervido y ya está. Perfecta. Pobre, todo es con arroz. Todo es con arroz, por supuesto. Y después puedes hacerte un buen jugo de fruta de estación, que ahora hay muchos en las verdulerías. Qué rico. O una buena ensalada de fruta y tenés todo este no tan pesado, ¿viste? Sí, le bajamos a las calorías un poco. Por con favor. Esto. Así que bueno, espero que la gente le guste y que lo pueda hacer y disfrutar y que no le sea tan pesada la dieta. Claro, sí, que no sufrirla, por lo menos que tenga no lindo sufrirla. Gusto, lindo sabor. Totalmente. Eso es importante. Exactamente. Y dice que cuanto más color tiene el plato, es como que el cerebro lo recibe con más gusto que algo paliducho, ¿viste? Ah, bueno, espectacular. Así que acá tiene muchos colores. Bueno, mientras entonces las chicas van tomando nota y además, vamos a escuchar a Jayce Velázquez, Un Lugar Celestial. Hablando del amor, del mundo y del dolor, yo miro el cielo y pienso. Seguro que tú estás formando desde allá un mundo nuevo para mí. Sueño un cariño limpio y natural, un cielo abierto para la verdad. Cierro los ojos y me siento bien con tu luz de sol. Un lugar celestial, nuestro cielo pequeñito, sobrenatural. Un lugar celestial, justo lo que necesito para ser feliz. Un lugar celestial. Estar donde tú estás, vivir tan solo por tu amor. Estoy pensada solo para ti, desde el momento mismo que nací. Cierro los ojos y me siento bien con tu luz de sol en mi ser. Bueno, aquí seguimos con Crisalia. Estábamos un poco distraída con Graciela, pero bueno, ahí está. Seguimos con nuestro programa. Por supuesto, siempre atenta. Siempre. No somos scout, pero estamos acá listas siempre para hablar ahí, para meter el bocadillo. Y como estuvimos hablando hoy, Gra, el tema de lo que leí en la reflexión, ¿no? Del amor, la importancia del amor. y de que realmente el amor todo lo sufre, todo lo espera, que no es... Precioso, todo lo soporta. Exacto. Y cuánto, ¿no? Salió un informe en la televisión, ¿no? De cuánto odio que hay lamentablemente en este país. Cuánto miedo, cuánto temor por decir las cosas, ¿no? Sí. Lo que pasa es que yo pienso, ¿no? Que en esta sociedad de verdad que falta tanto amor. Yo sí. Esta semana me conmoví muchísimo con un caso de tantos de los que hay, pero uno que realmente me trajo tanto... No sé si decir tanta inquietud o tanta... ¿Viste? Cuando te sentís realmente afectada. Sí, es como cuando sí. Una persona parece que no quiso bajar la música y fue alguien y le disparó. ¿Viste? Y vos decís, ¡qué locura! O sea, el extremo, si bien te afecta muchísimo, ¿viste? Que te roban por una zapatilla, por un celular, sí, porque no le gustó tu cara, porque saliste, piropeaste a una chica una que... Una chica y te terminan mandando golpes. Matando, ¿viste? Es como que si pones todas estas cosas en una balanza, es tremendo, es tremendo, ¿no? Y esto es todo consecuencia justamente de la falta de amor. De la falta de amor, de la falta de comprensión del otro. Es como cuando vos vas en la fila del supermercado, donde sea, y vos sí. Ves que hay alguien que tiene un producto, sí. Y vos tenés... Y que no les importa totalmente. Nada, aguantá que tengo 100. Exactamente, y vos decís, ¿qué te cuesta decirle? Pasá, si vos sí. Ves que la persona tiene uno, ¿viste? Sí, no, o la persona mayor tampoco la dejan pasar, como sí. Que no. O el cederle el asiento a una persona que tiene bebé, que el chofer tiene que decir, por favor, alguien le dele un asiento a la señora, sí. ¿Viste? Estas cosas como que a la gente pareciera que se enfría, ¿no? Si bien uno conoce y sabe que dice la Biblia, que el amor de muchos iba a enfriar y la maldad sí. Iba a ser multiplicada. Pero creo que si nosotros podemos tener un poquito más de esta posibilidad de brindarle a la gente del otro lado que pueda tener amor, que es... lo mejor. Claro, porque aparte el hecho de esta bronca y esta falta de amor se aplica aún dentro de las familias. Totalmente. O sea, y es importantísimo y por eso se está rompiendo tanto la familia, que es la base de nuestra sociedad, y por eso estamos viviendo como sociedad de la manera que lo hacemos. Claro, porque así que adentro de la casa, ¿viste? No hay este amor para con nuestros hijos. Claro, menos vamos a tenerlo por los totalmente. Demás. Y nuestros hijos tampoco lo van a tener totalmente, con otros. Totalmente, totalmente. Porque no lo viven a eso. Entonces, si uno empieza a vivir el amor y desde el amor empieza a ver al otro, y que, bueno, el otro por ahí tiene errores o se equivoca, y yo también me equivoco, pero si lo veo con amor, bueno, puedo ayudarlo inclusive y no ir a matarlo. Totalmente. Porque está haciendo algo equivocado. Bueno, y uno desde este lado aconsejar a las chicas también, ¿no? Que puedan amarse un poquito más, que puedan sí. Respetarse un poquito más, que puedan valorarse un poco más, valorarse sí. Un poco más su cuerpo. Porque no pretendas que otro te totalmente. Valore o que otro te ame cuando vos no te amás a vos mismo. Exactamente. Así que bueno, desde acá seguramente que este es nuestro consejo para toda la gente que nos está escuchando. Así que bueno, sí, los dejamos con esto y no es al estilo galán, hay que besarse ni hay sí, que amarse más, no. Por supuesto. El amor verdadero, ¿no? El sí, amor de... Puro, el que es sincero. Sí. No es para que lo aprovechen aquellos vivos que anden diciendo, ah, porque hay que amarse, no, hay que aclarar, ¿viste? Por las dudas, porque viste que todo sí, da sí, a, sí. Con segunda, entonces, sí, bueno. No. Y por supuesto de acá le mandamos un súper beso a nuestra Mabel. Sí, todo el amor del todo mundo. Todo el amor del mundo para vos, Mabeluchi, que seguro nos está escuchando sí, muy atentamente. Sí, también a Pachucha, por eso no pudo venir. ¿Vos, a tu familia, te está escuchando? ¿Querés mandar algún saludo? Sí, a mis papás, a mi mamá seguro que está escuchando, mis hermanos, así que... Y un amigo porque está en casa porque me va a esperar para ensayar. Muy bien. Ah, buenísimo, entonces ya te dejamos libre. Con algo fresquito, por favor, que la esperen que hace mucho calor. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy, el Crisálida de hoy. Y bueno, con mucho amor y mucho cariño nos despedimos. Los esperamos el sábado a las 7:30 en Centro Cristiano del Pilar. Está en Esteban de Luca, casi colector, atrás de esta famosa concesionaria de autos. Sí, un puente antes de todos los shopping y de toda la movida. Y los domingos a las 6:30, también en Centro Cristiano del Pilar, los estamos esperando. Los sábados están los talleres de los jóvenes. A las 4 de la tarde empiezan, con todos los instrumentos y todo lo que siempre promocionamos. Exactamente. Así que bueno, gente, los esperamos. Así que un beso enorme a todos.